gracias por estar aquí. ¿Podemos apagar los móviles antes de empezar? Comprobamos si los tenemos en silencio, porque va a ser sobre todo intentar hacer oración, crear un clima de silencio, ya desde ahora. Más que una charla o una conferencia, es una invitación a que abramos el corazón a la brisa de Dios. Una de las oraciones más sencillas, más simples, lo hemos repetido más veces, es esta que dice la canción: estoy aquí, delante de ti, Señor, y quiero estar para ti, vivo, presente. Gracias por estar aquí para orar. Estamos esta tarde para poner nuestra vida delante de Dios. Deseamos ardientemente ser transparentes delante de Dios. Y nos acercamos a una de las canciones más hermosas de San Juan de la Cruz. Nos acercamos a la tercera canción, preciosa canción, que la tenéis en la hojita al inicio. Dice: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Las canciones de Juan de la Cruz están habitadas de una fuerza muy especial. Por más que las leemos, irradian una experiencia, la experiencia que él hizo en la cárcel. Nunca se nos olvida que este recorrido que estamos haciendo para aprender a orar, lo estamos haciendo arrimándonos a Juan de la Cruz, que está en una cárcel, está apretado contra la tierra, está viviendo un momento de desamparo. Y ahí el Señor va a dibujar en su corazón una experiencia preciosa, que es la experiencia de la Iglesia. Es experiencia para vosotros y para mí. Nunca lo consideréis como una experiencia de un hombre místico excepcional, diferente de la experiencia que se nos invita a vivir a nosotros. Algunas ideas para empezar. Hemos tratado el primer día, para los que no habéis estado otros días, este es el tercer día en el que estamos pidiéndole a Juan de la Cruz que nos diga una palabra, que nos enseñe, porque queremos que nos enseñe a orar. Y la primera palabra que trabajamos era a partir de la primera canción, y era un grito: ¿a dónde te escondiste? ¿Dónde estás escondido? Es un grito de todos los tiempos, y es un grito que nace de nuestro propio corazón. ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde estás? El grito que lanza mucha gente, también mucha gente increyente. La segunda palabra que hemos trabajado es cómo orar a partir de este grito de la ausencia de Dios. No te vemos, no te sentimos. ¿Cómo se puede orar ahí? Pero ¿cómo se puede orar cuando uno se siente herido? No solo es una cuestión intelectual, es que todo yo soy una llaga de dolor. Es que hay momentos en la vida en los que yo siento que el dolor me atrapa y me asfixia, y no sé cómo hacer, cómo situarme. ¿Cómo se reza cuando una persona se siente atravesada por el desconcierto, la angustia, la herida? ¿Cómo se hace? Es una pregunta no solo que vosotros os hacéis, sino que vosotros intentáis vivir, y yo también. Y estos dos momentos de inicio, que son muy interesantes en la tradición espiritual, la ausencia de Dios o el silencio de Dios. Ayer me decía una religiosa contemplativa: le estoy buscando más que nunca, pero él calla, decía. Él calla, no siento que él hable. Da paso la ausencia de Dios y la herida a una de las experiencias dinámicas más bonitas que hay en la historia de la espiritualidad, a esta tercera canción. ¿Qué hace uno con la ausencia de Dios o con el no ver a Dios y con la herida? ¿Se queda uno en el lamento? ¿Se queda uno en la herida? ¿Se queda uno en la queja? Hay muchas personas que se quedaron alojadas en la queja, que se quedaron simplemente en la rabia, en la herida, San Juan de la Cruz podría haber salido de la cárcel como un hombre amargado, como un hombre quejumbroso. Y sin embargo, descubrió que allí, en el corazón de aquel agujero negro, a él se le invitaba a hacer una experiencia no de cualquier tipo. Curiosamente, en el infierno humano de la incomprensión, de la ambigüedad, Juan de la Cruz hace una de las experiencias de amor más bonitas que se han luego puesto en palabra y en poesía. Él no contó mucho de la experiencia interior de amor que vivió. Lo trasladó a la poesía. Incluso para la gente no creyente es admirable cómo la poesía tiene una música. Y esa música callada hace resonar cuando uno la lee que allí pasó algo muy importante, algo precioso, algo que vive mucha gente, también gente no creyente. Que en el corazón de situaciones tremendamente contradictorias se alumbran experiencias positivas, preciosas de amor. Así que lo que nace, nos invita Juan de la Cruz, a dejar que nazca de lo que percibimos o no percibimos de Dios y de las heridas, que nazca un dinamismo, una invitación a salir. Tienes que ponerte a buscar, tienes que salir de ti, tienes que desamarrarte, tienes que desanclarte de tu misma herida sin renegar de tu herida, porque tu herida te va a revelar cosas importantes de ti. Pero tienes que salir. ¿Y quién tiene que salir? ¿Quién tiene que buscar sus amores? Dice Juan de la Cruz, buscando mis amores. Pues somos todos nosotros, cualquier persona, estés donde estés, en el momento que estés, no tiene edad, no es de adolescentes. Este es el gran reto de la Iglesia, de la vida religiosa, en este tiempo, de cualquier cristiano. En lugar de quedarnos en los lamentos, en lugar de quedarnos en las justificaciones, la tarea más importante es la de buscar nuestros amores. Buscar, y vamos a decir otra cosa mucho más importante, que es dejarnos encontrar. Pero la búsqueda de María Magdalena, que era una mujer apasionada por Jesús y que le buscaba y necesitaba buscarle y encontrarle. Y le buscaba donde no estaba, porque le buscó en el sepulcro, ¿recordáis? María Magdalena va a buscarle donde han depositado su cuerpo. No le busques ahí, que no está. Así que el hecho de buscar no significa que estemos atinando a buscar. Primera enseñanza del discernimiento. No siempre buscamos bien. No siempre los anhelos que tenemos nos conducen por el buen camino. No siempre los deseos intensos que tenemos nos hacen dar pasos adecuados. Necesitas ser humilde y darte cuenta de una de las verdades más importantes que vamos a transmitir hoy, que es que Dios desea dejarse encontrar donde Él quiere dejarse encontrar, no siempre donde tú le buscas. María Magdalena se va a hacer maestra de este camino nuestro, porque nosotros deseamos encontrarnos otra vez con el Señor y deseamos lo que María Magdalena anhelaba, que era volver a oír su nombre pronunciado por el Señor, que debe ser de las experiencias más bonitas que existen. Sentir que tu nombre es pronunciado por la boca del amado. Simplemente dejar que tu nombre sea pronunciado por él. Tal vez la experiencia de la oración de los místicos no tiene un contenido espectacular, simplemente es conectar con la voz del amado que diciendo tu nombre te hace sentir que todo está bien y que todo estará bien. Todo está bien y todo estará bien. De una forma sin grandes argumentos intelectuales, uno siente ante la mirada de Dios y ante la voz del amado cuando pronuncia tu nombre que te invita a sentir que todo estará bien. Nosotros queremos también unirnos a la esposa del cantar. La esposa del cantar está tocada de un amor. Hay quien dice que cada ser humano está tocado de un amor que está en la entraña y que con el paso del tiempo se ha olvidado de esa llamada al amor. Y que hay momentos en la vida en los que se va a despertar ese fuego y ese anhelo. Se despierta la necesidad de un amor que uno siente cuando lo descubre que siempre estuvo ahí. Es curioso lo que dicen los místicos, que cuando te toca el amor y te caza, aunque tú estés despistado, la sensación es que siempre había estado allí. Pero tú estabas en otras cosas. La esposa del cantar, en un momento determinado, escucha una llamada. Levántate, amada mía, esposa mía, ven a mí. Una invitación a levantarnos, a dejarnos levantar. Y vosotros, vosotras y yo, estamos sentados ahora sobre una realidad muy concreta. Nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestras dificultades, qué pasará, las cosas que nos agarran por dentro. Y siempre hay como una invitación a dejarte levantar en la voz del amado hacia donde él te aguarda. Y tú todavía no sabes dónde es, pero él te pide, déjame que te levante, déjame que ponga en pie tu vida hacia donde yo te aguardo. Y uno está invitado a ponerse en pie cuando todavía es de noche, cuando todavía casi nada está solucionado en tu vida, cuando todavía tienes una inseguridad que te hace temblar, porque tú no sabes si te alcanzarán las fuerzas. Sí, sí lo sabes. Las fuerzas no te alcanzarán. Que lo sepas. Tus fuerzas no te alcanzarán. El camino es superior a tus fuerzas. Que lo sepas. Si quieres caminar de seguridad en seguridad, no vas a dar un paso. Esos son los carros de combate. Pero tú no eres un carro de combate. Tú eres alguien que quiere empezar a vivir de un amor, que es el verdadero dinamismo de la Iglesia. Tú quieres ser María Magdalena, quieres ser la esposa del cantar, quieres ser el pájaro solitario. Dice Juan de la Cruz una cosa tan bonita, que el pájaro solitario en un momento dado es como que nada le satisface, como si todo le cansara, como si necesita buscarse un rincón para poner el pico hacia lo alto. Es muy bonito lo que dice el santo en ese ejemplo. Tiene el pico vuelto hacia lo alto, esperando de dónde le va a venir el alimento. ¿Hacia dónde está nuestro pico vuelto, esperando un alimento verdadero? Y nos unimos a María Magdalena, la mujer enamorada, que se dejó atravesar por un amor incomprensible. En este tiempo de Adviento teníamos varias imágenes preparadas. La primera es una imagen preciosa que me encontré el otro día en la catedral de... No, en la catedral, no, en la colegiata de Tor, de la Virgen que está frente al ángel con cara de sorpresa y ya se está tocando, ¿verdad?, el vientre, que ya lo tiene con el misterio de Jesús dentro de sí. Y está en actitud de disponibilidad, de sorpresa, con unos ojos muy grandes, como atenta. Pero el misterio del amor a María le hace decir sí a lo incomprensible de Dios. ¿Quién le dice que sí a lo incomprensible de Dios? En confianza. ¿Qué significa amar sino perder pie a aquello que te da seguridad? Y decirle a Dios, más allá de lo que yo controlo, yo creo que tú quieres conducir mi vida. ¿Quién le dice a lo incomprensible de Dios en confianza, Señor, si eres tú, llévame, aunque yo no sepa muy bien cuáles son los caminos que tú quieres que yo recorra? La verdad primera de este camino que a nosotros nos encantaría hacer es el reto de la Iglesia hoy: buscar nuestros amores, no entrar en otras batallas, en otras trampas. Hay muchas trampas que nos hacen buscar tantas cosas en la vida y cansarnos por tantas cosas. que hoy el reto es cómo ponerme a buscar. Aunque decimos esto, en realidad lo más importante es cómo dejarme encontrar por aquel que me busca. Dicen los santos, si acaso uno lo siente o no sabe que sea verdad, la verdad primera, que es que Él es el que me busca a mí, que yo no me he inventado esta historia, dicen los místicos, dicen los santos, que la verdad más bonita, la primera verdad, la verdad que cambia totalmente la vida de una persona es que el que realmente nos busca es Él, que el que está enamorado es Él, que el ciervo herido es Él, dice Juan de la Cruz. A mí esto es de lo que me parte por la mitad, de lo que me atraviesa, de lo que me tiene aquí. Si tengo que hacer una confesión personal, cuando uno andaba despistado y en otras cosas, una mirada se cruzó, una sensación interna de que todo estaba bien y que no tenías que contentar a nadie, aquello fue como un terremoto interior, sin poder compartirlo con nadie. Y yo no me lo inventé, y me trajo una paz que yo nunca había sospechado, ni era comparable con otra paz. Dicen los místicos que esta es la experiencia de dejarse en un amor que te sostiene internamente y que sientes que no solo te sostiene en el presente, sino que ha estado ahí, como os decía al principio, es que es la sensación de que estuvo ahí desde antes de que yo me diera cuenta. Y otra cosa que es difícil de comprender, pero que nosotros entendemos, siempre estará ahí, después de toda oscuridad. ¿Cómo es posible que algunas personas puedan experimentar en confianza el dejarse ir más allá del miedo que puede dar el no saber lo que viene detrás? Incluso que haya personas que se pacifican ante el momento de la muerte y tienen una paz que no es suya. Me acerco a confesar a una señora que tiene 3 niños. Está en sus últimos momentos, tumbada en una cama y sin fuerza para hablar. Me acerco sin saber qué decir, muy torpemente. Le agarro la mano, estoy con ella, y la señora me dice, sabe que está a punto de morir. No mayor, 50 y tantos años. Tengo paz, tengo una paz que no es mía. ¿Cómo es posible encontrar un amor que le convenza a uno de lo que uno no puede ser convencido por argumentos humanos? Aunque te pueden trabajar psicológicamente, relajarte, aceptar, mira la naturaleza, mira que por más que te rebeles, bueno, puede haber argumentos, pero hay un argumento que tiene que ver con una experiencia profunda de confianza. Y eso es el amor que quiere darte caza en el corazón mismo de tus miedos. Y esto es la oración. Orar es entrar en un ámbito en el cual tú dejas que otro diga una voz justo en el centro de tus miedos y le dejas que la diga. Acogemos esta verdad primera. Yo lo siento así. Yo siento que esta es la verdad primera de la Iglesia. La verdad que descubre María Magdalena y que descubren los grandes místicos. Me busca como Él quiere y no como yo quiero. Quiere que le busque donde Él quiere dejarse encontrar y no siempre donde yo le ando buscando. Por eso es tan importante ser nobles de corazón y elegantes en nuestra manera de buscar a Dios, ¿verdad? Yo quiero decirle a Dios, Señor, ¿dónde quieres que yo te busque? Que yo te busque. ¿Cómo quieres que yo te busque? Por favor, derriba en mí mi manera interesada de buscarte y de esperarte, de ponerte plazos, de ponerte tiempos, de decirte cómo tienes que venir vestido. Señor, dame la disponibilidad del corazón de María de Nazaret, tu madre, mi hermana, mi señora. Dame esa actitud tan bonita de quien te deja en libertad, pero no renuncia al grito de búsqueda, que es el que estamos formulando. Señor, te necesito. Y lo vamos a escuchar después en una palabra preciosa de San Anselmo, preciosa palabra que es un grito de búsqueda. Respecto a Dios, la leeremos al principio de la oración. Todas las decepciones, todas las oscuridades, todos los pecados, todos los momentos de crisis, todo lo fatal que has hecho algunas cosas en la vida, todas las heridas que te han hecho y que has hecho, todo en la vida, ¿no será una llamada a empezar a buscar en la dirección adecuada? ¿No será toda nuestra historia una invitación a buscarle donde Él quiere? ¿No será este el momento de empezar a dejarse encontrar? Una palabra fundamental para el que quiere amar y dejarse amar es hoy, ahora, en este momento de tu vida y de la mía. Y a mí esto me preocupa, a mí. Hoy, ¿qué pasa hoy? No en abril, cuando sea el capítulo provincial. No, en abril tenemos capítulo provincial para elegir nuevo provincial. Y uno espera ser libre entonces de tantas cosas para empezar a rezar. No mañana, no pasado mañana, sino hoy. ¿Qué pasa hoy con los amores que yo necesito dar cabida en mí? ¿Qué pasará cuando al final de mis días yo lea y vea toda mi historia? La historia de mis huidas, de mis cobardías. Como decía un autor, me arrepiento de no haber sido más valiente en la vida, para haber dado pasos que me condujeran hacia el amor. Decía un gran teólogo, Ranner, ¿verdad? Decía, me arrepiento de no haber sido más valiente. Bueno, pues esta palabra que nos sitúa en el grito de Juan de la Cruz, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Transforma toda la negatividad a la que le están sometiendo, la transforma en búsqueda del amor. Esto es lo que algunos psicólogos llaman la resiliencia, ¿no? Que es transformar la negatividad en caminos que conduzcan a vida. ¿Cómo utilizar todas las fuerzas oscuras o negativas para que tú des pasos hacia la vida? Bueno, pues acogemos esta canción que dice Juan de la Cruz, que hay que ir por esos montes y riberas, que no hay que coger las flores ni temer las fieras y pasar los fuertes y fronteras. Juan de la Cruz está preocupado por dejarse encontrar por el amor. Juan de la Cruz dice que no basta orar, ojo, no basta rezar, ni matarte a penitencias. No basta hacer muchas horas de oración. No basta hacer limosna. No basta cumplir con los preceptos de la Iglesia. No basta. Estamos hablando de otra historia. Juan de la Cruz no está preocupado por salvarse. ¿Se entiende? Juan de la Cruz no está preocupado por una salvación personal y moral. Está preocupado del amor, está preocupado de cómo despertar a una vida diferente. Es otra cosa distinta de una religiosidad basada en cumplimiento, que ya suponemos que está superada, pero no basta orar. Tienes que salir tú a buscarlo, tienes que salir de ti. Y ahora, ¿qué significa para vosotros y para mí salir de mí en este momento? Y aquí viene la complicación, ¿verdad? Cuando hablamos del amor, hablamos de perder pie en confianza, hablamos de algunas cosas que suponen perder la vida para encontrarla. Las flores. Vamos a hablar de las flores, de las fieras, de los fuertes y las fronteras, que es muy interesante. Que dice Juan de la Cruz que no hay que coger las flores, que hay que dejarlas así en el campo, no. Así que en las iglesias, cuando veáis flores así adornando las iglesias, pues hay que decirles que San Juan de la Cruz diría que no hay que coger las flores. No, San Juan de la Cruz dice que no tienes que atrapar la vida, que no tienes que atraparla para poseerla, que tienes que tener mucho cuidado con querer, ¿verdad?, poseerla para ti. Juan de la Cruz es un hombre que sabe admirar, que sabe apreciar, que sabe oler, que sabe disfrutar. Resulta que los místicos son los especialistas en disfrutar de la vida. Disfrutar no es una palabra que utilizara Juan de la Cruz, pero dice gozar, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. ¿Qué quiere decir con no arrancar las flores? Una cosa muy concreta, que es, cuanto más uno quiere devorar y poseer las cosas, la vida y las personas, tanto más dejas de acogerlas, apreciarlas y abrazarlas bien. Libertad para saber saborear. Libertad interior. Y toda la doctrina de San Juan de la Cruz, todas las tesis, si se interpreta bien las tesis de los grandes maestros espirituales, nos lleva a vivir las cosas escuchando su lenguaje y soltando y dejándolas ser y no atrapándolas. Ni temeré las fieras. ¿Quiénes son las fieras? Cada uno le puede poner nombre y cara a las fieras que tiene ahora cerca en su vida. Siempre hay fieras, hay miedos, hay fantasmas. Todos nosotros seguimos siendo como niños que tienen situaciones que les superan. Hay fieras y hay personas que se hacen para nosotros difíciles de tragar y que nos dan miedo, que nos paralizan la vida. Y Juan de la Cruz dice, ni temeré las fieras. Las fieras provocan miedo en nosotros. Es imposible no tener miedo ante cosas que nos superan. Pero en realidad lo que dice es, mira de frente tus propios miedos. Solamente más allá encuentra uno su libertad. Si uno huye de sus propios miedos, se acabarán engrandeciendo y te acabarán persiguiendo toda la vida. Aunque te sientas sin fuerzas, vuelve la mirada, ¿verdad? Encuentra la confianza y encuentra tus propias armas. Los fuertes, tantos obstáculos y muros que aparecen en la vida, momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas no nos alcanzan. Siempre hay un Goliat que es mucho más fuerte que tú. Siempre hay situaciones que te hacen sentirte como insignificante y te parece que es imposible vencer esta situación. Hay muchos momentos en la vida en los que uno dice, ojalá pudiera trasladarme un mes después, ojalá pudiera hacer algo por desconectarme, dice una amiga mía, ¿no?, que nos tenían que haber hecho con una especie de botón desconectador y despertar luego. Claro, a ver quién te conecta después, pero tienes que decir a alguien que te conecte, pero para pasar algunos tragos en la vida que son tan difíciles de tragar, y los tragos más difíciles tienen que ver con realidades que nos superan. Siempre hay un Goliat. Y Goliat solo se vence con confianza. Solamente vence a Goliat David, que es un niño con el que nadie cuenta. Es siempre el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Tú tienes armas que te pueden hacer ser conducido más allá de tus miedos y de estos fuertes que te asustan. Y las fronteras, y pasaré los fuertes y fronteras. Las fronteras, las divisiones, las diferencias. Decimos y hablamos de amor, y resulta que la vida está llena de fronteras y de divisiones. Decimos amar, pero situamos a la gente en un lugar o en otro, si son de los míos, si son de mi equipo. Te amo, sí, pero te amo mejor si piensas como yo. Te amo mejor si eres como yo espero que seas. Te amo mejor si me das lo que yo espero de ti. Te amo mejor si eres de mi equipo. Te amo mejor si eres de mi partido político. La vida está llena de fronteras que nos dividen y que nos hacen amar tacañamente. Pero hay personas, estos días estamos recordando a Nelson Mandela, que les dijo a sus paisanos que querían aprovechar el momento de su poder para machacar a sus enemigos y se opuso a todos ellos, a todos ellos. Les dijo, todos estáis equivocados. Y fue como un hombre solitario, porque a veces la verdad es muy solitaria. A veces la verdad del amor le lleva a uno a ser un extraño en casa propia y a defender cosas que parecen tan extrañas. Y uno siente en su corazón que por allí van los tiros. Pues le llevó a un giro, a una forma de unirse a sus enemigos para vencerles con la victoria más hermosa. Esto significa atravesar la frontera para, en territorio enemigo, vencer al enemigo con el arma que él no espera. ¿Qué significa esto? Este es el corazón del Evangelio. Amar significa entrar en el lenguaje del otro para vencerle con la única arma con la que se puede vencer. ¿Cómo se atraviesan las fronteras que nos empeñamos en levantar entre nosotros? ¿Cómo se atraviesan tantas fronteras a las que damos lugar y crédito y nos defendemos? Este no es de los nuestros. Esta persona piensa distinto, pero no puedes negar el amor a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, pues esto dice Juan de la Cruz, que iré por esos montes y riberas, ni coceré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Porque sabe que buscar los amores, si son verdaderos, te va a llevar a complicarte la vida, te va a llevar a un territorio que te supera por todos lados, te va a llevar a situaciones de peligro, a situaciones que te van a asustar, y a fronteras y a muros que no sabes por dónde se franquean. Y sin embargo, uno necesita buscar sus amores, por muchas que sean las dificultades. Necesitamos conjugar estas tres palabras, preciosas palabras que son también el corazón de nuestro ser cristiano. Buscando mis amores. La primera palabra es buscando, y es un gerundio, que es una de las palabras más hermosas que hoy habría que conjugar. Cuando parece que nos asentamos en los pequeños logros o hallazgos, o que una persona cuando ha llegado a algo que le da un poquito de seguridad, ya se quiere quedar a vivir allí. Y resulta que la vida es un continuo buscar, buscar, y es gerundio, buscando continuamente. Una persona que ama nunca ha llegado. Una persona que quiere amar nunca siente que el paso que dio ayer es un lugar de destino, porque sientes, intuyes, percibes que aquel al que amas está siempre en vilo por ti. Porque lo que nos dicen ellos es que Dios es como un fuego que siempre está inventándose a sí mismo para enamorarte. Aunque sea un poco así, que dicen los místicos que Dios se inventa también tus propias noches para darte otra manera de mirar. Buscando nos invita a sintonizar continuamente. No nos vale la sintonía de ayer. Y esto nos obliga a no ser cristianos petrificados como fósiles en lo que ayer conseguimos. Esto que nos está espabilando el Papa, que nos está sacudiendo por todos lados, lo que pasa es que lo hace con sonrisa y con palabras muy amables, pero nos está pegando una tunda, ¿verdad? Nos está dando por todos lados. Si lo hiciera una persona muy seria, con cara de úlcera de estómago y un tipo amargado o un papa así, que diríamos, por favor, que nos lo cambie. Pero resulta que nos lo dice tan amablemente y abrazando y de una forma, pero realmente lo que plantea es un cambio profundo de actitudes. Una iglesia que se pone a buscar y que no se pasa la vida disparando a los demás lo que los demás tienen que hacer si ella no está en camino. Que es lo primero que dice el Papa, lo primero que ha dicho es rezad por mí, que soy un pecador. Pues entonces nos convence. Lo que venga de alguien que dice eso, ya parece que lo escuchas, ¿no? Mi hermano, el agnóstico, ¿verdad?, que es el mejor de todos, es un decir, dice... Me gusta mucho lo que está diciendo este papá. Digo, ah, entonces le está escuchando. Me ha sorprendido, sí. gerundio que lleva a la iglesia a ponerse en camino, humilde, humilde camino. Y este humilde camino de búsqueda es un camino en el cual se abren las orejas, las entrañas y la vida entera, porque no la tienes ganada, porque no tienes hecha la vida, porque no te vale el te amo que dijiste ayer, ni el te amo que escuchaste ayer, porque hoy tú necesitas volver a alimentar el fuego que por dentro te da calor. Es una acción permanente, es un descubrimiento que hay que hacer constantemente. Siempre somos principiantes, lo hemos dicho muchas veces, que los verdaderos sabios son principiantes toda la vida. La necesidad de buscar se apoya en varios aspectos. Uno de ellos es la fugacidad de todo. Una persona se da cuenta de que tiene que buscar porque la vida es muy pequeñita, porque se te va de las manos, porque no tienes un tiempo eterno, porque el tiempo es breve, porque te das cuenta de que la vida se te escapa, que mañana llega antes de lo que imaginas, que yo también pasaré, que lo nuestro es pasar, y que te das cuenta de la estupidez de buscar la gloria de, como decía la poesía, nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Te das cuenta de lo efímero de querer que los demás aplaudan tu canción, porque con los aplausos no alimentas tus amores, porque con la estima de los demás, cuando estás solo, te sientes a veces mal, podrido, y necesitas un amor vivo que te encare con aquel al que amas, y que en la sinceridad de tu corazón, donde los demás no alcanzan a ver, es donde te la juegas. Cuando estás a solas y delante de Dios, Dios que te conoce como eres, es donde realmente le sacas brillo al amor. Y sientes que la vida es muy breve, muy pequeñita, muy frágil, y por eso es una invitación a recuperar la verdad escondida en la fragilidad. Es tan frágil nuestra vida, es tan pequeñita, es tan fugaz. Nos puede pasar algo en cualquier momento. El otro día un joven, 30 y pico años, pues un ictus y muere. Bueno, puede pasarnos en cualquier momento. Nuestra vida es muy pequeñita. Y eso es una invitación a buscar nuestros amores. Ahora, en este momento, a estrenar palabras, búsquedas y gestos que sean auténticos, para no arrepentirte. Yo siempre recuerdo que cuando me despedía de mi padre, siempre decía, a lo mejor es el último beso. Yo creo que ya os lo he contado, ¿verdad? Él decía, a lo mejor es el último beso, a lo mejor es la última bendición que le doy, a lo mejor es el último abrazo. Y cada vez que iba, le abrazaba como si fuera la última vez. He estado ahora con mi madre estos días, le hice una foto en la cocina, digo, quiero tener una foto de ella en la cocina, cocinando. No sé lo que me durará mi madre, ¿verdad? Por la noche preparo un tazón de leche caliente y por la mañana, que yo estaba rezando laudes en la cama, no sé si está bien decir esto, estaba rezando laudes en la cama antes de levantarme, y mientras rezaba laudes, mi madre se presentó con un zumo de naranja recién exprimido. Y yo pensaba, ¿cuántos tazones de leche todavía le quedan a mi madre por servirme? ¿Cuántos zumos de naranja? Y dije, claro, pues un número determinado. Pero dije, la vida está hecha de momentos tan únicos, tan irrepetibles, pero nosotros no somos conscientes. Parece como que nos dejamos ir en la vida. Pero el amor nos lleva a coger esta fugacidad, esto que es tan efímero, para despertar el amor. El amor necesita que yo esté humildemente despierto y que ame con la fragilidad de mi capacidad. Esto me lleva a otra actitud necesaria: aceptar. Aprender a aceptar que mi amor es limitado, es pequeño, es frágil, es torpe. Nunca el amor cumple o satisface ni a los otros ni a ti. El amor siempre es tembloroso, es frágil, es siempre torpe. Y sin embargo, lo que más recordamos de las personas que nos han amado y que han marcado nuestra vida no son los aciertos. Y el amor en esta búsqueda requiere riesgo y confianza. Es un riesgo permanente, es una audacia. Buscar significa arriesgar. El amor requiere de ti y de mí en este momento un riesgo. Y esto es duro, no es una cosa romántica. Y yo ahora cuando lo pienso, me tengo que respirar hondo y tragar saliva. ¿Qué significa seguir amando en este momento? Arriesgarte y confiar. Y decirle al Señor, tómame de la mano y condúceme más allá, donde tú quieres. Y la segunda palabra, voy terminando, para entrar en el ratito de oración. Mis amores, porque yo tengo que encontrar mis amores, mi forma de querer y mi forma de dejarme amar. Porque es un camino irrepetible, porque los demás me enseñan, pero llega un punto en que estoy solo. Estás sola. Hay un momento en que juegas en la soledad de tu corazón y ahí tienes que aprender a confiar y estrenar palabras que son tuyas. Hay un momento en el que no llegan ni los libros, ni los maestros, ni tus padres, ni la persona a la que más has amado. Hay un punto de tu corazón y de tu vida en el cual estás a solas. Y ahí es donde uno estrena las palabras verdaderas, donde uno puede decir, sí, Señor. Y donde uno dice, Señor, quiero dejarme conducir y dejarme amar. Mis amores, tus amores. Aquel amor que te quiere dar caza a ti. Y cuando Juan de la Cruz dice amores, dice un amor. Dice que hay que centrar, unificar, elegir. Hay que ser un monje. Monje significa hombre de una cosa. Como un río que a veces va tan disperso y que necesita unificarse. Yo necesito que la vida se unifique en un amor que está aquí, muy cerca de mí, en el corazón mismo de mi pobreza, de mi precariedad, aquí mismo, y es para mí, y que me quiere dar cita consigo mismo, sin excusas. Y finalmente, cuando hablamos del amor, no hablamos de un amor perfecto, hablamos del amor que se da en lo oscuro, en lo precario, en lo que no es amable, el amor que nos cita, ¿verdad?, en el sapo que necesita ser besado. Digo esto y vamos terminando. El amor es como... Nosotros imaginamos el amor como un sapo. No, no lo imaginamos como un sapo. Lo imaginamos como un príncipe azul. ¿No? Mejor. Pero resulta que los cuentos dicen que el príncipe azul está encantado y se ha convertido en un sapo. Y uno tiene que darle un beso para que se convierta en príncipe azul. Y por más besos que uno le da al sapo, no se convierte en príncipe azul, sino que sigue siendo un sapo. Y resulta que el Evangelio viene a decir, si es que, ¿quién te ha dicho que tengas que convertir en príncipes azules a los sapos que andan por ahí? Déjalos que sean como son, que Dios es capaz de amarlos, ¿verdad? Nosotros nos empeñamos en hacer las cosas amables al modo como yo quiero que sean amadas, ¿no? Entonces, imaginamos la estampa del Papa Francisco abrazando a ese hombre, a esa cara de ese hombre, lleno de una cosa muy... Bueno, es que se está encontrando con una gente que no sabíamos qué. Porque otro señor que no tenía cara, que tenía como la cara hundida, entonces como se acerca a la gente, y este señor que dice que le dijo a su prima o su... no sé quién era, su hermana, creo que voy a morir de la emoción. Dijo, porque estuvo un minuto abrazándole la cara, tocándole. Uno se imagina que el amor de Dios es como algo así, que en el corazón de lo que tú más desprecias de ti, te toca y te dice, te quiero, ya, te quiero, no hace falta que hagas nada. Nosotros buscamos un amor así de incondicional. Soñamos con que el príncipe azul, el más hermoso de todos los príncipes, te diga, es a ti a quien prefiero, a ti. Y uno siente en el corazón de su vida que la experiencia religiosa es esto. Yo siento que es así. Yo tengo que deciros, confesar, yo siento que esto es así para mí. Que la mirada de Dios, que ese amor que uno busca es único para mí. Y ahí a mí me cambió la vida. Y yo estoy aquí y yo puedo soportar lo que sea, no por mi paciencia, que no tengo mucha. Aunque hay gente que cree que sí la tengo, pero no es verdad. Yo puedo soportar eso porque me recorre una brisa que no me la fabrico y que me hace sentir que ese amor es único para mí. Buscando mis amores, quiero ir por esos montes y riberas. A pesar de las piedras, a pesar de los montes, a pesar de tantas cosas, claro que van a surgir cosas que yo no sospecho, para vosotros y para mí. No sabemos lo que nos aguarda. Lo que sí sabemos es una cosa. Hay una certeza en el centro de nuestro corazón. Y es un amor que nadie te puede quitar, incluso en lo más oscuro. Pues vamos a hacer un ratito de silencio. Vamos a meternos... Os voy a regalar una imagen que a mí me gusta mucho. Es una imagen que es María. María que está en una actitud muy bonita con Jesús, ¿verdad? Como con la cabeza apoyada en él y con las manos sosteniéndose mutuamente. Es María, pero es el alma. Sois vosotros y soy yo. Dice San Anselmo, os invito mientras miráis la imagen y revivimos ese gesto de dejar que nuestra mente, nuestra cabeza, con todos nuestros pensamientos, sentimientos, afectos, pesadumbres, descanse en él y nuestra mano, como la mano de esa esposa, de María o del alma, se vacía para estar asida a él. Dice San Anselmo, di con todas tus fuerzas, busco tu rostro, Señor. Y ahora, Señor, y Dios mío, enséñame dónde y cómo tengo que buscarte. ¿Dónde y cómo te encontraré? ¿Dónde te buscaré? ¿Por qué no te veo aquí presente? ¿Por dónde está esa luz inaccesible? ¿Cómo me aproximaré a ella? ¿Quién me guiará y me introducirá en esa luz para que en ella te contemple? Enséñame a buscarte. Muéstrame tu rostro, porque si tú no me lo enseñas, no puedo buscarte. No puedo encontrarte si tú no te haces presente. Te buscaré deseándote. Te desearé buscándote. Amándote te encontraré. Encontrándote te amaré. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva herida las fuentes de las montañas, como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido, así mi alma busca al Señor mi Dios. Como duerme el recién nacido en los brazos de su madre, como Cristo clavado al madero se ofrece a su Padre, así mi alma siempre confía en Dios. Necesito el calor de tu casa, necesito, Señor, tu mirada, necesito, Señor, tu esperanza, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque veo en tu cruz que me amas. Oh Señor, Señor, ven junto a mí, Señor. Ven junto a mí, Señor, que al morir yo me encuentre a tu lado, sea yo tu invitado, que al morir cuides tú de mi llanto y descanse en tus brazos, mi Dios amigo. Eres mi buen pastor, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque eres, Señor, mi esperanza. Me pondrás, oh Señor, a tu mesa, me darás tu vestido de fiesta, me dirás que tu Pascua es eterna. Oh Señor, eres mi buen pastor. Oh Señor, eres mi salvador. Oh Señor, eres mi buen pastor. Thank you.

sentid un momento interiormente vuestro nombre pronunciado por su voz. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? Gracias por vuestra oración, por lo que esconde vuestro silencio, por el deseo de buscar vuestros amores, de buscar a Dios. Gracias porque este es el deseo que nos anima y nos hace ser amigos, ser iglesia, porque el corazón de la iglesia es este deseo de buscar apasionadamente a Dios. Y esto nos tiene unidos y nos tiene en la alegría, no sin dificultad de este anhelo de la Iglesia y del mundo. Pues que el Señor siga bendiciendo vuestro deseo y alumbre, ¿verdad?, vuestra ansia de dejaros encontrar por Él, por este Dios que está enamorado de nosotros, que está herido por mí, por vosotros, como Él quiera buscarnos y encontrarnos. El próximo día nos toca profundizar en este deseo de amar. Es la canción que dice: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Vamos a ver qué significa guardar ganado y cuál es nuestro oficio. Pues que el Señor os bendiga, os acompañe de la mano de María. María, que está disponible, que acoge el misterio en sus entrañas. Somos como María, sintiendo que Dios está queriendo acoger nuestra pobreza para darse a luz y alumbrar la vida a través de nuestra pobreza. No le neguéis a Dios este deseo de comunicarse a través de vosotros. Y acogemos la bendición, la recibimos. Que Dios, el Dios de la vida, os ayude y os empuje a buscar vuestros amores y a dejaros encontrar por su amor único. Que os ayude a caminar y a ir por esos montes y riberas. Aprender a valorar y a saborear y a oler las flores sin querer poseerlas y a no tenerlas fieras. Que Él custodie vuestro corazón y os haga sentir que este tiempo es tiempo de gracia y tiempo de salvación, que estamos en el mejor de los tiempos posibles y que Él está deseando alumbrarse en tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues gracias y feliz domingo y feliz semana. Que el Señor os acompañe.